desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 Frecuencia Modulada. Por supuesto, ya lo escuchó, Radio Universidad Veracruzana, XHRV. Y estamos ya en el emparrillado de los halcones este lunes. Ya estamos casi finalizando el mes de julio, 23 de julio de este 2018. Le doy la bienvenida al coach Marco Murrieta. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar hoy empezando la semana para hablar de fútbol americano, de los halcones. Y con un excelente clima también hoy en la ciudad de Xalapa, ¿no? Bastante cálido como el fin de semana. Y que precisamente así estuvo el partido de ayer, de la categoría infantil A. Tenso, ¿no? Sí, no, y mucho calor, mucha humedad ahí. Realmente los niños estaban, pues muy, muy, muy fundidos ya al último, ¿no? Por el calorón que estaba haciendo, pero bien. Exagerado tal vez. Bajo la espalda de mi compañero Francisco Ramírez, que está en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, estamos iniciando en el emparrillado de los halcones y le doy la bienvenida al corredor del equipo categoría infantil A, Mauricio Platas. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, me encuentro muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir, que estar con nosotros aquí en esta emisión. Y liniero ofensivo, Drisbal Moncayo. ¿Cómo estás, Drisbal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, por 2 puntos, ¿no? Fue la diferencia ayer, el partido. Sí. ¿Qué evaluación le da tanto Mauricio como Drisbal a ese partido que ayer prácticamente se les escapó de las manos? Pues la verdad, íbamos bastante bien, solo que como decía aquí pues el coach, hacía muchísimo calor, entonces sí te mareabas o te sentías un poco mal y pues le bajamos un poquito. Muy desgastado. Sí, bastante. ¿Y Drisbal? Yo creo que no, los que dio muchos factores fue el calor. Eso influyó muchísimo. Influyó mucho. Técnicamente, ¿cómo estuvieron? Pues 2 puntos señala que estuvo balanceado el partido, ¿no? Sí. Y ahora la situación, pues esperar la próxima temporada para tratar de revertir este tipo de situaciones. Sí, la verdad, sí. ¿Qué les dijo el coach al final del enfrentamiento, Mauricio? Pues la verdad nos dijo que se sentía orgulloso de coacharnos por cuarta vez, que vamos a ser como casi sus hijos, porque como que tenemos mucha confianza entre él y nosotros, y pues eso, que nos quiere mucho. Drisbal. Y dijo que está orgulloso y que espera que para la próxima temporada ahora sí da el siguiente paso y llega a la final. Aparte de la situación de la temperatura, ¿quedó algo pendiente que poder hacer para ganar el enfrentamiento? Pues la verdad, hasta mi criterio, la verdad no, porque tenemos buen equipo, buena defensa, buena ofensa, buenos equipos especiales, y la verdad pues existe el compañerismo y es algo muy bueno y hace que confiemos unos en otros. Drisbal, ¿vendrá un nuevo reto para la próxima temporada? Sí. Coach, 2 puntos, son 2 puntos, ¿no? Pero se fue la situación de llegar puntos, a la siguiente etapa. Así es, son los que separaron en esta ocasión a los jugadores de estar compitiendo por su primera final, ¿no? Yo creo que uno de los puntos a destacar de esta categoría, bueno, yo creo que son varios. Uno es que es una de las categorías que más continuidad ha tenido, es decir, o sea, la camada de jugadores que traen su base, vienen ya jugando desde hace 3 o 4 temporadas, ¿no? Entonces eso ha sido un desarrollo muy bueno para su categoría, porque, bueno, por 3er año consecutivo ellos están jugando semifinales. ¿Tercer año consecutivo? Así es. Entonces, pues incluso hasta en la cuestión de los marcadores, ¿no? En su primera semifinal casi les paran el juego, perdieron como por 30 puntos. Después ya le bajaron al marcador, perdieron por 20, me parece. Y ahora en esta ocasión solamente son 2 puntos. Y pues más allá de la derrota realmente y de una cuestión como el calor, que finalmente pues afecta a todos, ¿no? Claro. No es algo privativo del equipo local o del visitante, sino que las condiciones del clima pues son las mismas para cualquiera. Digo, es el que más rápido se adapta, ¿no? Puede salir de esto. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que hubo, o uno de los principales factores del partido, fueron algunas desconcentraciones en jugadas que a la postre se convirtieron en claves, ¿no? Los primeros, uno de los, la segunda anotación de Seahawks, por ejemplo, es después de una jugada que hacen un balón, que sueltan el balón, la ofensiva de los Halcones, la recupera la defensiva de Seahawks y de ahí se derivan 6 puntos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que cambian drásticamente el partido. Ellos empiezan ganando, tienen 2 intercepciones, o sea, se veía un equipo primero mejor plantado. Y luego también hubo 2 o 3 jugadas en la defensiva de Halcones que tenían ya casi la captura del quarterback. También un chavito con muchas facultades, muy muy hábil, con muchas buenas hechuras ya el quarterback. Y en jugadas rotas les improvisaba y les hizo 2 o 3 primeros y 10 que de ahí pues llegó a hacer la anotación, ¿no? La anotación con la que ganan el partido. Y pues finalmente yo creo que todo esto va a empezar a formar parte ya de este cúmulo de experiencias que como jugador también vas acumulando. Sí. Y pues que también de una u otra manera pues te van dando esa visión y ese saber que siempre tienes que trabajar un poco más para poder conseguir tus objetivos, ¿no? Bueno, pues ya ahora estuvieron a 2 puntos, estuvieron en un par de ocasiones a punto de dar el cierre del juego, ¿no? Pero pues ya sabrán que para la próxima temporada pues se tienen que emplear todavía más a fondo. Algo que a mí me gustó mucho, específicamente el partido de ellos, también es ver el desarrollo que tienen, ¿no? Pues a la mayoría de esta categoría la conozco desde que empezaron a jugar y ver ya cómo se mueven ahora en el campo, ya el tipo de jugadas, técnica, ¿no? Técnica, tácticamente e incluso la personalidad de los jugadores. Eso habla muy bien del proceso que llevan realmente, ¿no? Y pues ha sido una categoría constante en esto que les decía, ¿no? Pues 3 semifinales en 3 años seguidos, pues habla de la continuidad que está teniendo. Y mermando la situación de puntos en contra, ¿no? Exactamente. Entonces ahora sí ya, pues como lo que se va buscando un poco en el programa, ¿no? Van a jugar infantil doble y ya se espera pues que los resultados sean similares a estos, ¿no? O sea, que otra vez estén semifinales. Que los marcadores no, sino la situación de estar en semifinal nuevamente y pues estar aspirando ahora sí a que ya lleguen a jugar su primera final de infantiles, ¿no? Mauricio Platas, corredor de categoría infantil, y Drisbal Moncayo nos acompaña en esta emisión del Emparrillo de los Halcones, y también sus padres de familia que están aquí al otro lado del cristal. Para Mauricio Platas, ¿qué te comentaron cuando terminó el enfrentamiento? Pues a mí, mi papá y mi mamá me comentaron que se vio muy bien, muy buen juego, y que empezamos así súper bien, y que jugamos todos súper bien, súper bien, súper padre, y pues que solo hay unas partecitas que faltan pulir ya para ser, pues, mejores que ahorita. Drisbal Moncayo. A mí me dijeron que jugamos excelente, bien, y que nada más fue unos errorcitos que los dio el partido a perder. Pero esos errorcitos fueron 6 puntos. No, fueron 2 puntos. Se fueron con la intercepción, ¿no? Con el balón suelto. No, el balón suelto yo creo que esa es una de las jugadas. O todavía, claro. No, yo creo que es más clave. Era una tercera y largo. Tenían como 3rd and 15. Penetró la línea defensiva de Halcones. Tocaron al quarterback atrás de la línea. No lo lograron taclear y les avanzó. Les hizo una jugada como de 15 o 20 yardas hacia adelante. Y de ahí viene, o sea, en ese mismo drive es que consiguen la anotación con la que le dan la vuelta, ¿no? Con la que ponen el juego 18-16. También pues ya le dejan un poquito menos de 2 minutos y es la parte que es como que, pues que se vuelve un poco complicado, ¿no? O sea, y pues siempre igual, ver el juego desde afuera, pues es sumamente fácil, ¿no? Pero pues esos son como que los detalles que yo creo que influyeron para que el marcador se diera así. También sí coincido con lo que comentaban ellos un poco en el sentido de que, bueno, un juego lo tienes que jugar al mismo nivel, los 4 cuartos, ¿no? No puedes tener ese tipo de altibajos porque te lleva a tener resultados de esta manera. Sí hubo una parte del juego en la que pues por la cuestión un poco de que si está el, que el clima o lo que sea, pero bajas y entonces el otro equipo aprovecha, ¿no? Cuando probablemente tenías todo el momento a tu favor, y ese tipo de situaciones de relajamiento, de indisciplinas o desconcentración, pues hace que cambie el rumbo de un encuentro, ¿no? Entonces yo creo que también es una experiencia que te deja. Y te marca un reto más largo. Exactamente. Ya desde una semana, desde un año, una temporada para estar en la final. Bueno, sin duda también Mauricio y Drisbal se enteraron de que esta semana y la anterior, el equipo que representó a nuestro país en la categoría de menores de 19 años obtuvo un segundo lugar muy meritorio en uno de los escenarios más de mayor renombre en el deporte en México, como es el Estadio México 68 de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué opinan ustedes de que la selección de México se haya quedado en segundo lugar? Pues la verdad yo me siento un poco orgulloso porque, o sea, es mi país y pues la verdad me gusta que mi país gane y que haga cosas pues excelentes o buenas para y que nos hagan sentir bien y que de ahí luego tomemos como que nos enfoquemos, por ejemplo, que digas, ah, no manches, viste cómo corrió este, así yo quiero correr, o viste cómo tacleó, yo así quiero taclear. Entonces pues es algo que a mí me gusta, por eso ver los partidos de fútbol americano de México. Y no se abre todos los días la puerta del Estadio México 68 para ese tipo de enfrentamientos. Drisbal Moncayo, ¿qué opinas de este segundo lugar de la representación de México en el fútbol americano? Pues yo siento que está bien porque representa a México y le da a más niños de México que puedan jugar americano. ¿Y si eso es la fiesta, coach? Usted estuvo pendiente todo el tiempo de lo que estaba ocurriendo allá en México 68. Sí, así es. Bueno, pues como lo mencionan, no se abre uno de los escenarios, yo creo que más emblemáticos, incluso para el fútbol americano nacional, ya que, bueno, pues ese estadio se construye precisamente para jugar fútbol americano, ¿no? En una primera instancia. Igual que la ex casa del Cruz Azul, por ejemplo. Así es, también otro escenario que fue construido para la práctica del fútbol americano. Y bueno, pues yo creo que por muchos lados es muy bueno lo que logra esta selección, sobre todo porque en cada participación que se ha tenido en este tipo de mundiales sub-19, en cada uno de ellos se ha mejorado el lugar, ¿no? Es decir, desde el primer mundial en el que se participó quedaron en quinto lugar, después se consiguió pues ya quedar en cuarto, después ya se ganó la medalla de bronce, ahora se consigue ya la medalla de plata, ¿no? Desde que se inicia esta competencia, el fútbol americano nacional ha ido en ascenso, y entonces eso habla de muy buenas cosas, pero en una específicamente el desarrollo, la planeación y la manera en que se está trabajando. Definitivamente yo destacaría mucho la manera en que el coach Arturo Esquivel, que era head coach de los Leones Negros de la UDG y que ahora va a ser el coordinador defensivo de Borregos del TEC de Guadalajara, hizo todo este proceso para el mundial. O sea, es un proceso que inicia desde hace un año. Empezaron a hacer tryouts en los que llegaron más de 500 jugadores de todo el país. 500 jugadores. No, tuvo que haber muchísimos cortes. El equipo se define por ahí del mes de enero, donde hacen un juego contra las Estrellas de San Diego. Y de ahí surge el roster final, ¿no? ¿Y qué te habla también de esto? Bueno, pues de que se tuvo que recibir y hacer un tryout con tantos jugadores, porque a lo largo y ancho del país se está jugando, ¿no? Y tanto había en esta selección chavos que venían desde Tijuana, desde Sonora, como también gente del sur, ¿no? Integrando la selección, que eso yo creo que es otra parte muy buena. No llevar nada más a los jugadores que conoces, ajá, o ya descentralizar un poco, ¿no? Que eso es un tema con el que siempre se batalla mucho, o incluso que se llegó a hacer, ¿no? El llevar nada más a los amigos o a los que ya conoce el coach, y porque pues ya los conoce, pues eso, y los llevamos. Entonces yo creo que aquí se evita un poco eso. Realmente se trata de conglomerar al talento o a los mejores del país en ese momento, o para los que el sistema, que los coaches tenía, consideran que eran los más aptos, ¿no? Y pues eso se ve, o sea, independientemente del juego, que fue un juego muy cerrado, 13-7, Canadá confirma porque es el bicampeón, ¿no? Es el bicampeón mundial de la especialidad en sub-19, y realmente traía un excelente equipo, la línea ofensiva estaba muy grande, tuvieron un ataque terrestre, pues que le costó mucho trabajo, sobre todo parar a la defensiva de México. Sus corredores también eran muy veloces. Yo creo que una de las mayores diferencias fue esa, la velocidad que tenía en sí todo el equipo, ¿no? La defensiva canadiense incomodó en muchos momentos a la ofensiva de México. Julio Hurtado, el corredor número 3, que fue uno de los más sobresalientes durante todo el torneo, realmente no pudo aportar de gran manera al equipo. Lo controló muy bien la defensiva y después se sale lesionado. Digo que también había jugadores, corredores de otros lados que también hicieron las cosas bastante bien. Pero pues él era el que estaba fungiendo como la bujía, ¿no? del ataque terrestre. Y les costó mucho trabajo, ¿no? También yo creo que un poco esta gana de querer pues hacer lo mejor posible las cosas, ¿no? Por el escenario, porque eres local, porque toda la gente está ahí, porque es la medalla de oro. Y eso yo creo que los llevó a que se desconcentraran, sobre todo en la primera mitad, como que le costó un poco de trabajo al equipo asentarse. Durante la segunda mitad, ya con los ajustes en el medio tiempo y todo, empezó a funcionar mejor el conjunto. Sin embargo, pues ya no les alcanzó, ¿no? Pero realmente, y es de reconocer el gran trabajo que hace el head coach Arturo Esquivel, todo el staff, los jugadores, incluso la organización estuvo bastante bien, ¿no? Y pues Estados Unidos se queda en tercer lugar. Es la primera vez que en un mundial de fútbol americano sub-19 se le gana a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí hay un avance muy muy bueno, ¿no? Muy interesante. Precisamente ahí va mi comentario con respecto al enfrentamiento que se tuvo con el equipo estadounidense. Fue significativo, señalaban que tienen jugadores de ya universitarios próximos a dar el brinco ya al máximo circuito del fútbol americano en los Estados Unidos, pero que también representa un gran logro para la selección nacional haberlos derrotado, porque los deja en una situación incómoda. No pueden aspirar al campeonato en esta, uh-huh, en esta ocasión. Se quedan con Canadá, como ya señaló usted, segunda ocasión que está ganando el campeonato. Y ahora el trabajo que se hizo con todo el recorte y observación, pues el fruto está ahí presente. Ahí está, y es palpable, ¿no? Se siga generando. Más de 20,000 aficionados se dieron cita en el Estadio México 68. No se notan porque es muy grande el escenario, tremendo. Así es. Pero había acreditados más de 75 medios de comunicación para estar cubriendo este evento. Así es, y bueno, yo creo que también otra de las cosas que hay que resaltar mucho es lo que mencionaban. Pues tanto ellos como la mayoría de la gente que nos gusta esto, pues estábamos pendientes, ¿no?, al campeonato. Pero eso también, o sea, el ver a jugadores que están jugando en su país o que forman parte de una selección, se vuelve una cuestión aspiracional. Y entonces también, por ejemplo, los niños que ahorita lo están practicando, pues pueden pensar que en un futuro no tan lejano ellos también puedan estar participando en algún tipo de estos selectivos que se dan, ¿no? O también participando en alguno de estos campeonatos mundiales que ahora están surgiendo. Y eso yo creo que también es en pro del fútbol americano. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo mucha difusión del deporte, y porque también los niños se dan cuenta que pues haciendo las cosas bien, entrenando, preparándote, pues puedes llegar a alcanzar un selectivo nacional, ¿no? Sin duda se podrá realizar. Mauricio Platas, ¿cuál es tu máxima aspiración dentro del fútbol americano y qué piensas hacer cuando seas profesionista? Pues a mí la verdad me gustaría ser titular de la defensa. Ahorita pues juego defensa, pero me gustaría ser jugar así como en el TEC o en los Pumas. ¿En Liga Mayor? Ajá, en la defensa, porque me encanta la defensa. Me gusta como pegar y taclear y todas esas cosas. Y sé que puede sonar un poco agresivo, pero me gusta pegar y taclear. Poner orden ahí en la cancha. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo te estás preparando? ¿Qué tienes que hacer para conseguir este objetivo? Pues hacer ejercicio, mentalizándome y pues concentrándome en qué quiero hacer y tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Drisbar, Moncayo, ¿cuál es tu meta dentro del fútbol americano? La verdad, no sé. Paso a paso irás conociendo los retos que te van a presentarse día a día, ¿no? Sí. ¿Y qué deseas estudiar, Drisbal, más adelante? Medicina. ¿En este momento qué estás realizando? ¿Qué estudias? Nada, ahorita nada. ¿Estás sin estudiar? Bueno, pues hay que poner. ¿Y Mauricio? Pues ahorita relativamente nada, solo voy a la escuela. ¿En qué escuela estás? Ahorita estoy, bueno, es que va a haber un trasplante, pero ahorita voy a pasar a una que es el Colegio La Atenea. Correcto. En Las Ánimas. Y ahí te vas a inscribir para continuar con tus estudios. Perfecto, pues ojalá logren sus objetivos deportivos y académicos, porque se tiene que conjugar esta situación, de lo contrario, si se deja una, la otra no funciona. Así es, esa es la parte pues más importante, de hecho, ¿no? En el proceso formativo del fútbol americano, pues la escuela y el deporte deben de ir de la mano, ¿no? No puedes estar muy bien en el deporte y mal en la escuela, ¿no? Porque pues así no funcionan las cosas. Aquí lo que siempre se ha dicho es que el fútbol americano es una cuestión complementaria que te va a ayudar a través del juego conseguir hábitos o experiencias que después vas a poder aplicar en tu vida diaria. Pero aquí no hay una, por ejemplo, realmente no hay una liga profesional por la cual, o a través de la cual vivir, ¿no? O sea, tú tienes que estudiar, y realmente el motivo principal de esto pues es que los jugadores lleguen a ser profesionistas. Exactamente. Coach, platíqueme cómo va la situación de Liga Mayor, porque ya viene, se acercan los días, una semana menos para la situación de preparación. Hay dos partidos que están programados como de preparación para el equipo de Liga Mayor. Así es. Bueno, pues Liga Mayor, la temporada regular empieza el 8 de septiembre. El primer juego de temporada. Falta mucho, ¿eh? Sí, ya. Pero no tanto. Este ya es el último, es el mes de cierre de pretemporada prácticamente. 30 días, ¿no? Así es. Un poquito más de 30 días. Después se van. En agosto se tienen dos juegos de preparación. Van a ser el segundo y tercer fin de semana de agosto. Están programados, las fechas son 11 y 18 de agosto. Bueno, pues me voy a aventar a decir, a ver si no hay ningún cambio, pero al parecer va a ser Frailes del Tepeyac, uno de ellos, el otro, no, primero sería contra Chapingo, la Universidad Autónoma de Chapingo, y después de Frailes del Tepeyac. Esos serán los encuentros de preparación. De ahí, bueno, la temporada regular, ya el calendario está listo, no hay ningún cambio relativamente importante. Y se inicia contra Lobos WAP en casa. Después nos toca ir a Morelos contra la selección Morelos, que el año pasado eran los Tlahuicas. Después vamos a Centinelas. Así es. Sí, un juego bastante cerrado aquí que ganamos 6-0. Después nos toca ir a Centinelas, que el año pasado les ganamos también. Quedamos 26. Después nos toca recibir a los Tecos, que en temporada regular perdimos en Guadalajara contra ellos. Exacto. 29-23. En semifinales les regresamos la cortesía y les ganamos aquí en Jalapa. Después vamos a Reynosa. Nos toca ir a jugar contra Correcaminos Norte de Reynosa. Vamos también a Guadalajara contra los Leones Negros. Y nos toca recibir a los campeones actuales de la Conferencia Roja, a los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Recordemos que el equipo Halcón de la Universidad Veracruzana de Liga Mayor es segundo lugar, subcampeón de la campaña anterior, y van a tener su último partido precisamente con quien les arrebató el título. Así es, sí, pues así es como se dio el calendario. De hecho, también pues el año pasado fue el último juego de temporada regular, y bueno, pues esperemos tener una buena temporada este año. Pues está trabajando bastante fuerte, como lo hemos dicho y los jugadores lo saben, ¿no? Pues se puso bastante alta la vara, ¿no? El año pasado llegando a la final. Entonces, pues no se espera menos que eso para esta temporada, ¿no? Estar nuevamente repitiendo en el juego por el campeonato. Se está trabajando para eso. El equipo está prácticamente ya completo. Todavía, bueno, pues hay algunas ausencias de jugadores que tuvieron, o sea, que son foráneos y aprovechan también un poco esta temporada para poder estar en casa con la familia, pero pues ya estamos completamente trabajando a full con Liga Mayor para lo que viene. Ahorita, bueno, ya descansan las infantiles, que acaba de terminar este fin de semana ya completamente la actividad, y bueno, pues las niñas también ya están entrenando. Si hay jugadoras que estén interesadas, o aunque no hayan jugado pero que les interese participar en el flag femenil, también pueden acercarse. ¿A dónde? Ellas entrenan de 8 a 10 de la noche en el campo de béisbol de la USB Jalapa. Ahí se pueden presentar con el coach Edgar Sastre, y él ya les indicará cómo tienen que integrarse al equipo. No tiene ningún costo, eso es algo que también hay que estar recalcando siempre. El pertenecer al equipo de flag femenil no tiene ningún costo, ¿no? Solamente lo único que ellas tienen que comprar son sus bandas con las que se juega, de ahí uniformes, viajes, todo es está cubierto. Y bueno, pues también, te tienes que ganar un lugar, ¿no? Sin duda. Eso sí. Me quedé con la interrogante. Recuerda que a través de redes sociales ustedes realizaron convocatoria para encontrar un pateador del equipo. ¿Qué resultados tuvo esa convocatoria? Estuvo bien. Se recibió bastante, bastantes chavos que les interesó esa parte de ser pateadores. Habían estado trabajando ya últimamente solamente tres en el campo de entrenamiento, que es con los que todavía están ahí con nosotros. A ver qué tal se desarrolla. Ajá, a ver qué tal. A ver si se queda alguno de ellos. Pues estamos llegando así al final de esta emisión de El Emparrillado de los Halcones. Agradezco a Mauricio Platas, corredor de la categoría infantil A. Mauricio, gracias por acompañarnos. Que tengas buena tarde. Gracias por la invitación. Y mucho éxito en tus metas que te vayas marcando, tanto deportivas como personales totalmente. Gracias a Drisbal Moncayo. Drisbal, liniero ofensivo del equipo Halcones. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Y que la próxima temporada ojalá podamos platicar aquí con un campeonato. Eso sería el ideal. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias a mi compañero Francisco Ramírez, que nos respalda en la consola de audio, Clavijero 24, la casa de usted y por supuesto la casa de Radio Universidad Veracruz. Nos escuchamos el próximo viernes en Actualidad Deportiva. Hasta pronto, muchas gracias, su servidor Ariel Ortiz. Terminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las